otra vida sin un momento de respiro para soñar y así poder también recordar todo aquello que vivimos sin medida. Tú eres siempre un sin medida. En ti no hay ayer ni mañana, todo es ya entre tus manos, manos grandes, manos sin medida. ¿Qué me importa a mí la luna? No me importan las estrellas, tú eres para mí estrella, para mí eres sol y cielo, para mí tú lo eres todo, todo cuanto yo deseo sin medida. Tú arrastras a nuestra vida sin un momento de respiro para y así poder también recordar todo aquello que vivimos. ¿Qué me importa a mí la luna? No me importan las estrellas, tú eres para mí una estrella, para mí eres sol y cielo, para mí tú lo eres todo, todo cuanto yo deseo sin medida. La, la, la, la, la.